En México, durante una visita al colectivo feminista Equifonía en Xalapa, México, la activista Verónica Cruz habló sobre la necesidad de que las mujeres ejerzan su autonomía para elegir y acceder al aborto seguro. Cruz considera que solo de ese modo el Estado se verá en la obligación de reconocer este derecho. La periodista Beatriz Mora amplía la información. El Centro Las Libres es una organización feminista que trabaja en el estado de Guanajuato. Fue fundada en el año 2000 como respuesta a la urgente necesidad de contar con una organización civil que se enfocara a la promoción y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el acceso al aborto legal y seguro. El pasado jueves 20 de junio, Verónica Cruz, fundadora y directora de Las Libres, y quien fuera además la primer mujer mexicana en obtener el premio de Human Rights Watch, estuvo en el colectivo feminista Equifonía de la ciudad de Xalapa. Esto fue algo de lo que nos dijo. Nosotras decidimos construir una estrategia de redes de acompañamiento para el acceso al aborto seguro para las mujeres. Nosotras no estamos haciendo el aborto, nosotras estamos acompañando la decisión de las mujeres. ¿Por qué? Nosotras sí creemos y sí sabemos que el aborto es un derecho humano de las mujeres. Y también sabemos que nos asiste la razón jurídica de nuestra Constitución, de los tratados internacionales que desde el 2011 ya son materia obligatoria en nuestro país de derechos humanos. Y también sabemos que lo más importante es que las mujeres sean autónomas, que decidan sobre su cuerpo, que ejerzan su autonomía y que ejerzan su ciudadanía. Incluso su ciudadanía a pesar del Estado, en contra del Estado, porque el Estado lo tiene restringido. Nosotras decimos que no, que son las mujeres las que lo tienen que decidir y por la vía de los hechos el Estado lo va a tener que legitimar y si no lo legitima, pues será su problema. Aquí el problema es porque la criminalización por aborto solo es a mujeres pobres. Porque es un delito que eso sí ya a ciencia cierta solo aplica a las mujeres pobres. Pero todo el estigma está acompañado profundamente porque son las mujeres en quienes pasa, es el cuerpo de las mujeres donde sucede y el tema que cruza es la decisión de las mujeres. Lo que está en cuestión es que las mujeres no decidan, que continúen siendo tuteladas para poder seguir siendo controladas. A mayor acceso al aborto seguro, se reduce o se elimina el estigma. Y el aborto seguro son tres cosas: para que no ponga en riesgo su vida, para que no ponga en riesgo su salud y para que no ponga en riesgo su libertad. Eso es el acceso al aborto seguro. Y eso tendría que hacer el Estado. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México.